desde Curramapu, El Bolsón. Embarrando el aire. Frío por la madrugada, la bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada la sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi se está secando el cerro, la codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada, traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá que llueva bencina en la ciudad. Mari Mari Compuché, buenas tardes. Aquí arrancamos el Embarrando el Aire número 73. Abrazar hasta que se rompan las cadenas, o hasta romper las cadenas. Y bueno, tenemos un tiempo súper ajustado, así que vamos a tratar de ser hipersintéticos. Por un lado, hoy sucedió la novedad de que fuerzas policiales invadieron ahí la LOF Paillaco, estuvieron revisando las rucas, estuvieron con un dron, y todo todo sin orden judicial, y así como llegaron se fueron, por lo visto, pero bueno, quedó toda la LOF y el resto de las personas que estamos atentos en alerta ante un esta espanto situación. ¿No? Que te anden con drones por tu casa, que te llenen de fuerzas represivas tu lugar que habitas, o sea, terrible. Y bueno, y hoy, que es 28 de junio, se cumplen ya 2 días de la huelga de hambre seca que inició el lonco Facundo Jones Guala en la prisión de Temuco, al no ser liberado, habiendo cumplido su condena de 9 años y 1 día, en una situación por demás irregular. El Estado chileno se niega a liberar a Facundo, ya cumplida su estancia en esa prisión. La verdad que no se entiende, ¿no? Por lo menos nos falta la info de qué excusa está metiendo el Estado chileno para mantener este secuestro. Sí, re preocupante eso. Vamos a explayarnos más tarde, un poco más de lo que podamos recabar de información. También decir que hay más presos políticos mapuches de este lado y del otro lado también. De este lado está preso en Esquel el peñi Matías Santana, desde febrero de este año, con acusaciones que podrían posibilitar la excarcelación ya, pero bueno. Y también está cumpliendo prisión domiciliaria Jessica Bonefoy en Furisloche. Lo otro que tenemos para decir es que también siguen los 5 presos políticos de hace 2 semanas, cuando se aprobó la ley bases en senadores, y bueno, siguen ahí en el penal de Ezeiza. Ley que se terminó de aprobar ayer en diputados. Ley que se aprobó ayer en diputados, que nos convierte en prisioneros al resto de la población. Y un poco pensando en esto de los presos y sosteniendo una relación con gente que en Buenos Aires está aguantando ahí los trapos, acompañando a los cumpas, nos fuimos dando cuenta que había muchas cosas que no sabíamos hacer, pero que en realidad hubo otras épocas históricas en las que sí se sabía cómo hacer. Y dijimos, che, ¿qué onda? Tendríamos que ir a buscar de esas experiencias. Y de alguna manera así nació este programa, que en realidad nació así y fue por donde quiso, ¿no? Porque cuando empezamos a pedir material, nos fue re difícil conseguir material. Llegó lo que llegó y lo que le vamos a ir compartiendo, ¿no? Como si pensar cómo acompañamos a los presos nos llevase de alguna manera a hacernos un montón de otras preguntas sobre cómo se dan los procesos de lucha. Así que surgimos por una pregunta, pero vamos a andar deambulando por muchos lados. Y para Radio Participar, nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp al 2944-80-2315. Y si no nos están escuchando en vivo, si nos están escuchando por la Piuqué, por Zumba la Turba, o por alguna retransmisión o por la página, nos pueden escribir un mail a embarrandoelaire@gmail.com. Siempre lo digo al revés. Y bueno, hoy nos abrazamos tanto que rompimos las cadenas de la consigna. Sí, la idea es que si tenés algún tip de cómo se acompañan a los presos que secuestra el poder, alguna historia, nos la pases. Si tenés cosas que pensaste al respecto, también nos los comparten. Y desde el Educando viene otra. Va, desde el Educando, lo acabo de pensar yo, pero es ¿de qué estás prese vos? Está buena. Y no, y también quería agregar que se puede también pensar o tener algún tip para acompañar procesos de criminalización, de judicialización, de clandestinidad, que también los hay, bueno, lo que les surja. Así, vamos a ir viendo cómo nos podemos ir abrazando entre todes. Nada, solo avisar en que largamos con un relato sobre lo que fue Trelew, que va a ir en dos partes, pero bueno, les compartimos la primera. Trelew era una de las ciudades donde pasaba poco, solo el viento. Antes de la primavera de 1971, se convirtió en el apeadero obligado de los peregrinos que tenían familiares en las cárceles de Rawson. De tanto ir y venir, no tardaron en anudar amistad con la gente del pueblo. Descubrimos que se parecían a nosotros, solo se distinguían de nosotros porque los presos eran de su misma sangre y se esforzaban más por entenderlos. Cuando conversábamos, el tema obligado era la vida combatiente que los presos habían elegido y las razones que daban para justificar su lucha. Nos leían las cartas que les enviaban, los libros que preferían, las noticias que los emocionaban. A nosotros, que estábamos en otra cosa, se nos abrieron puertas desconocidas. Así comenzamos a interesarnos por la política y a imaginar una Argentina diferente de la que teníamos. Querida mamá, leyeron en una carta. No elegí la violencia por la violencia, sino porque era el único camino que nos quedaba. Vos me conocés, soy pacifista por naturaleza. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados cuando sé que la mortandad infantil ha aumentado más que ningún otro país del mundo durante los últimos 5 años. Ya es del 100 por mil en Salta y Jujuy, del 70 por mil en La Rioja. ¿Te das cuenta? El gobierno reprime cualquier manifestación, por chica que sea. Así se trata de una manifestación que hacen 20 obreros con hambre porque no pueden pagar la cuenta de luz. Mi obligación, nuestra obligación, es estar junto a ellos, junto al pueblo, porque somos el pueblo. Se reunían para leer las cartas. Leyeron cientos de ellas. Y luego no podían conciliar el sueño. Al marcharse, los familiares de los presos les rogaban que fueran a visitarlos al penal y que les llevaran cigarrillos, caramelos y ropa. Los paseos a Rawson se convirtieron así en una costumbre de los jueves. A la mañana, la gente del pueblo partía en caravana, cargada de regalos. Se acercaba un rato al mar cuando el tiempo era bueno y luego esperaba con paciencia en la capilla de la prisión hasta que aparecían los prisioneros. Si bien cada uno de ellos tenía un protector entre Leu, alguien que figuraba oficialmente como su apoderado, rara vez pasaba el tiempo con él o ella. A menudo trataba de conversar con otro, o con dos a la vez. A fines de 1971, los de afuera y los de adentro ya habían formado una comunidad que veía el mundo de la misma manera. Eran seres afines, pero a la vez eran diferentes. Por eso se entendían. Los que no podían entender ese lenguaje secreto eran los otros, los carceleros. Decidieron organizarse y formaron una comisión de solidaridad que reglamentaba las visitas y clasificaba las encomiendas. Antes de Navidad, todas las agrupaciones políticas del Valle estaban representadas en la comisión. Y no había encuentro humano entre Leu que no respirase con los pulmones de la cárcel. La fraternidad se interrumpió abruptamente el 15 de agosto de 1972, cuando los presos se apoderaron del penal y seis de ellos se fugaron en un avión que los llevó a Chile. Desde entonces se prohibió cualquier actividad de los apoderados. Sus casas fueron vigiladas en busca de indicios que demostraran su complicidad con la fuga. Nadie sabe cuándo ni por qué apareció entre Leu. Después de la matanza, un sentimiento inexplicable de culpa. La gente sentía en sus cuerpos la incomodidad de la culpa y no sabía dónde ponerla. Se habían quedado de brazos cruzados cuando detuvieron a Mario Abel Amaya, a pesar de los proyectos de movilización que imaginaron en los cafés. Había demasiadas tropas del ejército en las calles. Habían obedecido como ovejas las ordenanzas del comando de la zona de emergencia y se habían callado la boca en las oficinas y en la cola de la feria. No querían provocar a nadie, no querían que les allanaran las casas. Habían respondido a los periodistas que invadieron el pueblo el 22 de agosto por la tarde: «Yo no vi nada, yo no oí nada, yo no sé nada». Temían el rigor de la policía y de la marina. La noticia de la matanza los había consternado. ¿Cómo negarlo? Hasta hubo quienes quisieron poner una palma de flores simbólica en nombre de todo el pueblo, al pie del monumento a la madre, con una leyenda que dijera «Mártires de Treleu» o «Treleu a sus mártires». Pero le faltó el coraje. ¿Por qué solo Treleu tenía que movilizarse y no las otras ciudades de la Argentina? ¿Por qué no Córdoba por Mariano Pujadas, Tucumán por Clarisa Lea Place, Buenos Aires por Rubén Bonet y María Angélica Sabelli? No era fácil cargar con todo el fardo de la historia. Se avergonzaban de sí mismos cuando uno de los vecinos opinó: «Hemos programado actos con la intención de pedir que en esta zona patagónica, caracterizada por su tranquilidad, no se traiga más a detenidos que nada tienen que ver con el lugar». Un pájaro atrapado en un mallín. Esta letra combativa de Armando Tejada Gómez, musicalizada por Don Horacio Guaraní. Hermosa, increíble. Porque, viste que el tipo dice, por ejemplo: es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Y después termina con esta frase increíble: vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos. Yo no sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero, creo que una copla mía para aguantarse el silencio. Como el que se prende fuego andan los presos del miedo. De nada vale que corran si el incendio va con ellos. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso ha de ser el mundo del hijo del carcelero. ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? ¿A dónde vas que no vienes conmigo a empujar la puerta? No hay campanario que suene como el río de allá afuera, como el río de allá afuera. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. Como el que se prende fuego, andan los presos del miedo. De nada sirve que corran si el incendio va con ellos, si el incendio va con ellos. No sé, no recuerdo bien qué quería el carcelero. Creo que una copla mía para aguantarse el silencio, para aguantarse el silencio. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. No hay quien le compre la suerte al dueño de los candados. Murió con un ojo abierto y nadie pudo cerrarlo, y nadie pudo cerrarlo. Le regalé una paloma al hijo del carcelero. Cuentan que la dejó ir tan solo por verle el vuelo. Qué hermoso ha de ser el mundo del hijo del carcelero, del hijo del carcelero. Estamos prisioneros, carcelero. Estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Es cierto, muchos callaron cuando yo fui detenido. Vaya con la diferencia, yo preso, ellos sometidos. Yo preso, ellos sometidos. Estamos prisioneros, carcelero. Estamos prisioneros, carcelero. Yo de estos torpes barrotes, tú del miedo. Estamos embarrando el aire, seguimos embarrando el aire acá, y como nos gusta abrazar la esperanza, también creemos que hay que abrazar hasta romper las cadenas. Y ahí escuchamos el tema Coplera del Prisionero, de Armando Tejada Gómez y Horacio Guaraní, cantada por Rally Barrio Nuevo. Y antes escuchamos unos fragmentos. Un fragmento de La Pasión Según Trelew, de Tomás Eloy Martínez. Un atrevido Martínez a decir que solo estaba el viento hasta que pasó esto, pero nada, nada, una primera parte de un fragmento que vamos a escuchar bastante. El libro es mucho más largo y hay muchas lecturas de todo lo que pasó ahí, pero básicamente lo que trabaja es como esto, digo, como esa prisión muy particular en ese momento, además, porque cuando habla de la fuga de parte de los movimientos guerrilleros más impactantes del momento, ¿no? FAR, Montoneros, PRT, ERP, donde estaba Santucho, por ejemplo, Corralán Merlo, Mena, Vaca Narvaja, por nombrar los que sobrevivieron, los que pudieron llegar a Chile, algunos de ellos, y estaba también Agustín Tosco, ¿no? El líder sindical tal vez más... Que decidió no participar. Que decide no participar de esa fuga, que le desea suerte, que dice, bueno, para mí la salida va por otro lado, tiene que ver con la movilización popular, no es lo más conveniente. Y bueno, que termina en masacre, ¿no? También, porque si bien la fuga en parte es frustrada por una cuestión de logística, quizás, hay 6 compañeros que pueden partir en avión hacia Chile, pero otros no pueden terminar de irse, son rodeados por militares y la fuga se da el 15, el 22 se da la masacre de Trelew, donde matan a 16 de estos compañeros. Hay 3 sobrevivientes que los pasan a Devoto. Y bueno, después son parte también de la historia argentina porque son liberados con el gran Devotazo, por ahí volvemos a eso más adelante, y mueren en la dictadura militar de Videla, ¿no? Digo, claramente podemos pensar lo que querramos, podemos discutir a los compas, pero la cosa iba en serio, ¿no? Había una idea de que queríamos cambiar el mundo y no íbamos a ir por menos, porque zafar de la masacre, salir liberado por una gran movilización como fue el Devotazo durante los primeros días del gobierno de Cámpora, o el primer día de la asunción del gobierno de Cámpora, la gente va a liberar a los presos de Devoto, salir ahí y después no se bajaron nunca de la lucha y murieron en la horrible y sangrienta última dictadura militar. De hecho, muchas de las fotos que están ahí en el flyer del programa son de ahí, de Trelew y del Devotazo también, las fotos en blanco y negro sobre todo. Después, bueno, hay fotos de la revuelta chilena, de los Peñis y Lamien, pero bueno. Y de esta parte del fragmento me quedó solo la noción de culpa, ¿no? Como lo difícil de tramitar todo eso que nos habita ante estas situaciones de injusticias que nos duelen y lo complejo de cómo manejarse y esta sensación de, bueno, che, no somos los únicos, a ver qué hacen en Buenos Aires. Bueno, de culpa y también de cómo talla el miedo, ¿no? En algunos que, bueno, es más que comprensible, ¿no? En toda esa situación. Pero bueno, tenemos una segunda parte del texto de los fragmentos seleccionados, así que vamos a darle aire. Pero el 11 de octubre, cuando la ciudad fue restrellada por tropas de la Armada, el Ejército, la Policía y la Gendarmería, Trelew resolvió no tolerarlo. Habían allanado un centenar de casas y detenido a más de 20 personas, y retenido luego a 16. Los habían conducido hacia un grupo de carpas en el aeropuerto y ahora iban a trasladarlas a las prisioneras de Buenos Aires. A las 10 de la mañana, la voz de que había gente presa corría por todo el pueblo. En la esquina de San Martín y Pellegrini, a 20 pasos del distrito militar, una aglomeración de 15 personas quiso marchar hacia el aeropuerto para forzar la liberación de los rehenes. El sentido común los disuadió. La represión no buscaba terroristas. Querían escarmentarnos a nosotros por haber sido solidarios con los presos. Ellos sabían muy bien que aquí jamás hubo bombas ni atentados personales. A las 10:30 de la mañana, el 11 de octubre, el pueblo entero iba y venía por las veredas, sin detenerse, pasando la voz de café a café y de auto en auto, repitiendo los nombres de los detenidos para establecer una lista fidedigna. Los sorprendía que la elección de los rehenes hubiera sido tan cuidadosa. Representaban a todos los partidos y a todas las profesiones: un médico, un abogado, un escribano, un estudiante, un maestro, un psicólogo, 3 obreros, 13 hombres, 3 mujeres, militantes del peronismo, de la UCR, del socialismo, el espectro completo de la comunidad. A medida que la voz corría y que la gente iba dándose cuenta de lo que significaba ser detenido en una mañana de lluvia terca por oficiales de la DIPA y militares cavernarios, todos sentían también que ser elegido para un allanamiento o un arresto era en esos tiempos una señal de decencia cívica. O Trelew resistía o se transformaba en cómplice del régimen. No había términos medios. Entre las 11 y las 11 y cuarto, Radio Chubut difundió el comunicado que habían escrito para convocar a las fuerzas vivas. Comenzaron a llegar enseguida los almaceneros, los obreros textiles, las maestras, los militantes de la juventud peronista, los desocupados del barrio Laguna. A nadie le preocupó ya que los camiones del ejército y la marina siguieran patrullando las calles, desde Gales a Tiro Federal hacia la salida del 25 de mayo Caimán. Ida y vuelta. El miedo había sido contagioso, pero la pérdida del miedo también lo era. Los arrestos y allanamientos dieron el pretexto que se necesitaba para unirse contra el régimen. Los liberales que habían sido tibios al pronunciarse contra los fusilamientos del 22 de agosto, los pilatos de la derecha y los revolucionarios de la izquierda estaban ahora sentados en torno a una misma mesa para considerar el atropello contra su propia gente. El primer paso fue sumar las fuerzas a favor. El pueblo, los 8 partidos políticos de la región, los comerciantes y los diarios. En contra, el gobierno provincial y las fuerzas armadas represoras. En el medio estaba la CGT, que insistía en mostrarse reticente. Les costaba entender lo de la CGT. Sin la ayuda de la CGT, resolvieron aquel mediodía del 11 enviar telegramas a Lanús y al gobernador, aún a sabiendas de que esos recursos morían siempre en el canasto de papeles. Repudiamos medidas intimidatorias y detenciones indiscriminadas de ciudadanos de la zona del Valle y de la Costa. Exigimos inmediato retiro de las fuerzas represivas de ocupación y la libertad inmediata de los conciudadanos detenidos. Sabían que el pueblo estaba impaciente por marchar hacia el aeropuerto y por cantar consignas frente al distrito militar, por pura necesidad de desahogarse. Sabían que nadie se conformaría con telegramas y que era preciso encontrar un lugar de cita para derramar allí la indignación antes de que les estallara en el cuerpo. Tomaron el teléfono, llamaron al intendente y resolvieron que les prestara el Teatro Español para reunir al pueblo. A la 1 de la tarde, Radio Chubut empezó a batir y a convocar al pueblo para las 2:30. Antes de la hora, las ligas barriales de Rawson, los taxistas, los agrimensores y los estudiantes del Nacional ya estaban juntos en la entrada del teatro, con pancartas que pedían libertad, lucha y basta de represión. Cantaban con sordina, todavía temorosos, y apuntaban en los cuadernos consignas como: la Costa y el Valle salieron a la calle, abajo las botas, Trelew tiene pelotas. A las 3 de la tarde, el Teatro Español estaba desbordado. Se solicitó la adhesión a todas las fuerzas vivas para una paralización total de las actividades. La temperatura del teatro era deliberativa y de una tribuna a la otra circulaban papelitos con proyectos. Que la asamblea quede en sesión permanente, tener los nombres de todos los detenidos, que se descubra los delatores, que se interponga el recurso de habeas corpus, que no haya clases en los colegios hasta que se aclare la situación, que se decrete el paro general, que se pregunte a la CGT por qué no está aquí con el pueblo. Los discursos seguían. A las 6:30 interrumpieron una veintena de muchachos con un lienzo que decía: libertad a los presos de la solidaridad. Una y otra vez cantaron, convocando a la huelga general, reivindicando consignas como: con la lucha popular a los presos liberar. Pasaban el jueves 12 en las calles de Trelew. Cantaban, se abrazaban con amigos, discutieron una media hora y unos pocos moderados pretendían solo 12 horas de huelga. Se decidió que el viernes 13 abrían las costas y en el Valle de Chubut un paro general de actividades a contramano de un CGT que insistía en no plegarse. Fue una tarde de fiesta. 2.000 personas recorrieron el centro de la ciudad, volvieron al teatro y salieron a dar vueltas, sorprendidos del cuerpo que había dejado de pesarles. No atendían lo que estaba pasando. Entraban en el teatro y los acometía la necesidad repentina de ir hacia el micrófono y contar historias. Cualquier historia, las de su vida, las del trabajo, las del paisaje desértico que jamás sería el mismo. Tal vez el mundo está cambiando, dijo un empleado, porque yo nunca quise cambiar. Me doy cuenta ahora de cuánto he cambiado. No son los únicos que les cuesta entender lo de la CGT, ¿no? Me parece que tantos años después estamos igual. Aunque en realidad lo que yo no entiendo no es por qué la CGT ocupa los lugares que ocupa, sino por qué sigue siendo la organización de los trabajadores organizada de esa manera y teniendo esos dirigentes. Bueno, me fui de tema, pero reboté por ahí. No, no te fuiste, además es reactual, digo, parte de las luchas actuales están pidiendo todo el tiempo, pedimos, digamos, porque necesitamos a veces para poder. Y es interesante que ahí había unas, digo, todavía estaba la CGT de los argentinos, ¿no? Que en el texto no, no se nombra, digo, había otra experiencia de otra construcción, y todavía no estaban ni los Dader, ni los Moyano, ni los Cavalieri, ni, no sé, Martínez, ni los Barrio Nuevo. Que hace, están hace 30 años, están medio después de todo eso, y ya no estaba Bandor, que era parte de, y de todas maneras, digamos, no, nunca llegó a plegarse, pero lo interesante es que se pudo hacer toda esa movilización, toda esa lucha, todo ese estado de comuna, o sea, tenemos muchas esperanzas para poder seguir haciendo cosas, y solo la vamos a poder hacer sin ellos. En vez de que con ellos, para hacer algo en serio, vamos a tener que estar hacerlo sin ellos. Como lo hicieron la gente ahí de Trelew, no esperaron. Nos llegó Radio Participancia al 2944802315, ¿no? Hola cumpas, soy Paula desde Malos Aires. Libertad ya a todos los presos políticos. Aguanten todos los entramados que le dan sentido a nuestra lucha, en las plazas y en las calles. Nos seguiremos encontrando por les cinco que nos faltan acá y por todes. Se arma el Active por la vida que queremos. Abrazote. Bien, vamos a estar después compartiendo un audio de Pau. Y nos estamos preguntando de qué te sentís preso y tips para acompañar en estos momentos las luchas y las prisiones al 2944-802315. Y nada, solo aclarar que estuvimos en búsqueda de testimonios directos, ¿no? A mí me gusta mucho el texto que acabamos de escuchar, pero no dejo de sentir una mirada muy porteña que atraviesa, ¿no? Como esa mirada, y sí, el señor era porteño quien lo escribe, entonces está bien, escribe desde ahí, y a nosotros nos gustaba tratar de recuperar voces de los protagonistas. No llegaron para hoy, pero no perdemos las esperanzas, así que bueno, vamos a intentar conseguirlas y poder compartirlas en algún momento. Bueno, en torno a la lucha, ahí pienso a la lucha, a lo que nos traen los cumpas, cómo muchas veces la organización, a partir de la bronca, de la indignación, va pariendo un montón de cosas, ¿no? Y cómo es, me parece que es partera, a veces se dice, no están los dadas las condiciones ideológicas, subjetivas, y cómo es el que van pasando las cosas que van armando y que de repente eso que se contagia, que decíamos antes, se contagia el miedo, también se contagia la necesidad de estar, de ser solidario, de ver cómo nos organizamos y cómo lo pensamos todo, porque pensamos la educación, digo. Fue una experiencia de comuna sin jorobar, digo, esa asamblea que se dio ahí en el teatro, como que decidían la comida. Yo cuando uno va leyendo, digo, son casi todos los aspectos de la vida, cómo los pensamos resolviéndolo por nosotros, y cómo el vecino del kiosco, del almacén, te trae comida, dice que nunca comieron como en ese momento. Nada, me parece que es re interesante cómo se dan esos procesos y cómo uno no sabe dónde termina, ¿no? ¿Qué puede un colectivo social cuando de repente se junta y empieza a pensar en común? Y yo también pienso, y creo que lo dije también ayer, uno no sabe dónde termina también a nivel histórico, ¿no? Porque yo creo que eso que pasó entre Leu, de alguna forma parió un montón de cosas que hoy en día pasan en Chubut, pasan en la Patagonia, y se expanden de manera insospechada para todos lados, ¿no? Entonces, que haya existido el chubutaguazo, por ejemplo, o el chubutazo, como le dicen algunos, para mí tiene directamente que ver con esa experiencia que vos acabás de contar de ahí en el teatro. Y lo otro día que hablamos de las continuidades, si hablamos de derrota o no, que queda, me parece que es importante empezar a ver esas líneas que a veces son difusas. Y yo rebotaba por un lado raro, porque estuve por lo de la cobertura del martes, buscando mucho material sobre la época de los piqueteros y estuve viendo unos documentales bien caseritos, muy interesantes, y había mucha gente que contaba esto, ¿no? Como cuando eran estos piquetes que por ahí duraban una semana y se acampaba, todo el mundo ponía cosas en la olla y se comía mucho mejor. Y por ahí podría llegar a ser anecdótico, pero la verdad que cuando pasás hambre, poder comer mejor no es una anécdota. Para nada. Cabe mencionar que se cargaron al gobernador, ¿no? Tuvo que renunciar, se fue, y que consiguieron la libertad y el retorno de la mayoría de los compañeros. Unos pocos no fueron liberados. Bueno, de vuelta estamos como en una situación similar, nos quedan 5, decía recién la cumpa, y esos compañeros que no fueron liberados sí fueron liberados en el Devotazo, digamos, que estaban en Devoto, digamos, como la historia está conectada. Estamos hablando una y otra vez del Devotazo, solo aclarar que cuando sube Cámpora al poder, hay una liberación de los presos impresionante, y a eso se le dice Devotazo. En que lo va a buscar la movilización popular, ¿no? Directamente van a sacarlo porque no estaba la firma y demás, y el papel y la hoja, bueno, no, liberamos al compañeros. Me llega que nos están escuchando desde 30 de agosto, ahí Buenos Aires, cerca de Trenquelauquen. Así que un abrazo para toda la gente que allí está pegada a la radio. Y bueno, en esto de tratar de armar como una reconstrucción de lo que fueron las distintas experiencias acompañando a los presos, de alguna manera yo diría haciéndonos cargo de nuestra lucha, ¿no? O sea, me parece que aparte de ser un acto de solidaridad es, bueno, si vos vas a una marcha y en esa marcha queda detenida gente, parte de hacerte cargo de esa lucha es bancar y tratar de hacer todo lo posible para que liberen a esos cumpas, y si no los liberan, bancarlos. Entonces fuimos a buscar material, testimonios sí, de gente con más años que nosotros, y nos llegaron estas palabras. No, yo la experiencia más importante que hice en mi vida fue en la clandestinidad, y ahí, viste, nos cuidábamos full con un enemigo brutal, terrible, que donde te agarraban con un papelito, te metían adentro y no salías más o desaparecías. Teníamos un minuto, me acuerdo. Era el verso que teníamos ante la posibilidad de que la cana nos investigue, nos pare. El minuto consistía en algún argumento, alguna mentira, un verso para zafar. Por eso era un minuto, viste, duraba un minuto. Cuando los cana tenía dudas, que empezaban a investigar, se daban cuenta que, bueno, se podía, el minuto era malo, pero ante una situación de guerra, digamos así, no declarada, no había campos beligerantes clásicos, pero era una situación de que estaban armados en todos lados y te requisaban, en fin, y había una ofensiva total y los vecinos te podían denunciar si te reunías en tu casa, en fin, en las fábricas, si pasábamos material o teníamos una actitud de lucha, también eras marcado. Si no eras marcado por la burocracia, por lo general te marcaba la burocracia y te pasaba, viste, los militares, la policía. Pero esa experiencia, digamos, esa no es lo que hoy nos pasa, ¿no? Hoy hay un intento de cambio de régimen, un gobierno ultraconservador que intenta a través de lo que es la democracia burguesa, el Estado de Derecho, cambiar el marco jurídico, si es posible, para esclavizarnos otra vez, ¿viste? Y explotarnos a gusto y piacer. Todos los logros que tuvo la clase obrera en la resistencia desde el principio del siglo pasado, ¿no? Las direcciones anarquistas, después comunistas, después con la dirección frenando el peronismo, la clase siguió resistiendo y fuimos consiguiendo logros, y ahora estamos por perder los logros, estamos perdiendo los logros. Y sí, eso es únicamente posible alrededor de una derrota política, ¿viste? De que la clase obrera salió de una visión antipatronal, de una acción directa entendida como se entendía a principios del siglo pasado, ¿viste? Que era eliminar la negociación entre obreros y patrones. Esa era la acción directa. No como se la concibe ahora, que es dar vuelta un coche, suponete que hayan sido algunos compañeros que consideraban que la acción directa de tirar piedras, romper, enfrentar a la policía, eso es una acción directa. Yo eso no comparto. Por eso el fenómeno de los presos tiene que ver con esta discusión. Tiene que ver con la discusión de qué hacemos en esta situación de derrota política. No hay una derrota gremial de reacción, porque eso es algo que tiene la especie humana, que siempre se rebela ante la opresión. Sobre esa actitud de rebeldía que existe, que reclama aumento de salario, que reclama por mejores condiciones, que eso es innato a la especie humana, que eso, ese es el punto de la burguesía que no puede derrotarnos completamente. Pero hay una derrota política, porque de clasismo pasamos a la colaboración de clases, y ahora directamente al apoyo a un gobierno conservador, de ultraderecha. Por eso hay una confusión en el movimiento obrero, en los trabajadores en general, en el pueblo, en las clases bajas y en las clases medias bajas. Y hoy hacer uso de la acción, interpretar que la acción directa es pegar y enfrentarse a la policía, estamos en el camino equivocado. Tenemos que hacer un proceso de concientización alrededor ideológico, político, de politizarnos, no partidizarnos, politizarnos, generar un proceso de concientización hacia otra nueva sociedad. Por eso hoy el enfrentamiento no nos sirve, perdemos. Hay que salir de lo bélico, hay que salir de la respuesta ante la agresión de ellos, la respuesta agresiva nuestra. Tenemos que hacer un costado ese enfrentamiento y fortalecernos políticamente, ganar para un proyecto político contra el proyecto fascistizante. Por eso la tarea es construir un frente único antifascista y que pueda llegar a tener una táctica electoral, porque ellos se juegan al electoral también, puede llegar a tener una táctica electoral que en su momento se verá. Pero hoy pasa por eso, por juntarnos, unirnos, no diferenciarnos del peronismo, ni de la izquierda, ni del PC, ni de los maoístas, sino juntarnos en un proyecto común antifascista, cada uno con su proyecto, pero unirnos. Este es el punto, salir de lo bélico, del enfrentamiento, y no repetir la violencia de ellos. No generarla, no proponerla, no estar en contra del enfrentamiento a la cana, porque si no nos van a meter en cana, ¿no? Hay presos y no. Pase, llenan las cárceles, no tienen ningún problema. Estos conservadores son terriblemente crueles, y la lucha hoy es económica, pero aparte es contra la crueldad feroz que tienen. Y ese es un punto de unión que tenemos con las clases medias y con las clases bajas. No solamente el problema económico, por eso se equivoca la izquierda, el marxista, si cree que el centro es lo económico. No solamente es lo económico, hay una cuestión contracultural. Eso es lo que tenemos para mí, ¿no? Hay que salir de lo bélico, estar en contra de la acción directa, esta que se entiende como enfrentamiento a la poli. Porque vamos a caer en preso, después tenemos que luchar por los presos. Y no es que si caemos presos y nos visibilizan, eso origina conciencia. Está equivocado esa vanguardia que piensa así. Ni la necesidad, mira, genera conciencia, ni la violencia genera conciencia revolucionaria. No tengo hoy experiencia en la lucha así de liberar a los presos. Más bien, estoy pensando es cómo no caer preso. Escuchábamos al Cumpa Cacho. Cumpa, nada, no solo meditó en esa época, sino también pasó bastante tiempo en la Fora, allá en Buenos Aires, fue parte del semillero zapatista y actualmente desde Jubilades Insurgentes. Ah, unas palabras para pensar la época y ver cómo organizarnos, cómo seguirla. A mí me rebotó mucho esta idea de evitar el enfrentamiento directo, ¿no? Digamos, como asumir la guerra sin devenir ejército, dijimos en algún programa. Me parece que hay algo de esa lógica que el Cumpa trae, y se cuelan un montón de categorías que por ahí uno asocia al setentismo, ¿no? Es interesantísimo como uno es todos los momentos históricos en uno mismo. No, simplemente me parece re piola pensar esto de cómo hacer para no caer preso, pero también tener en claro que no hay una manera, no, salvo que sea jugar para ellos. Que incluso cuando ya no te servís tanto, por ahí te... Hasta ahí, te, ¿no? Te pero bueno. A la policía a veces le pasa eso. Cuando ya no le sirve tanto, digo, condenan a un poli, cada tanto, digo... Ponele. Pero ponele que si te portás bien, sos obediente, es más fácil que te lleven en cana en este momento en un acto contra Milei que en uno pro Milei. Ponele. Entonces, salvo cosas así, que está claro que no es lo que plantea el Kumpa, la verdad que me parece que no hay seguridad al respecto, ¿no? Y que es peligroso deslizarnos y pensar que aquellos que van en cana, no digo que lo diga el Kumpa, digo que es un peligro que a veces uno anda demasiado finito, se la buscó. Digo, no, en ese sentido a mí me parece que hay que tener claridad. Los presos son nuestros cumpas, podemos adherir o no con lo que hicieron, pero están de este lado y hay que defenderlos. Siento que hay muchas cosas que no sé, pero que esa la tengo clara. Ay, yo creo, me parece interesante esto que dice de ser estratégicos, ¿no? Y ser estratégicos, creo que, y en eso difiere un poco con él, incluye no descartar ninguna táctica, ninguna. Entonces... por otro lado, es cierto que hay una derrota política, una derrota discursiva, o bueno, podríamos no llamarlo derrota para no ser tan derrotistas, pero ahí hay un problema, hay algo que no está saldado y hay algo que falta construir, ¿no? Un poco de esto hablábamos en algún otro programa sobre por ahí la carencia de balances, ¿no? De autocríticas, de racontos que nos sirvan para seguir hacia adelante. Eso me parece muy destacable. Y perdón que hay huevo con la CGT, pensaba en esto desde un sindicato clasista de ese periodo que existía, ¿no? O alternativo, ahí depende cómo se lo mire, a uno conciliador, a lo que tenemos hoy, que son parte de, digamos, del establishment más, digo, son los que negocian las leyes que nos van a terminar saqueando, ¿no? Como ese corrimiento es parte de esa lectura. Seguimos preguntando y en este caso le fuimos a preguntar al Negro Suárez de la Gremial de Abogados, más que en función de cómo acompañan como gremial en su propia experiencia como preso, ¿no? En cómo fue el acompañamiento, cómo era el acompañamiento de las organizaciones, de la organización de la que él formaba parte, y nos entregó estas palabras. Un saludo al equipo del programa Embarrando el Aire, Radio Alas. Un saludo también y un abrazo a la audiencia de Lago Pueblo, de toda la comarca. Soy Eduardo Suárez, el Negro Suárez, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, también militante de Convocatoria Segunda Independencia. Y bueno, me piden los compañeros algún aporte sobre la solidaridad con los presos políticos, la historia de la lucha de solidaridad con los presos políticos. Un poco para que se entienda, siempre que ha habido luchas en la Argentina, diría que en el mundo, pero básicamente en la Argentina, en los últimos 50 o 100 años, paralela a esas luchas siempre se han gestado instancias de solidaridad con las consecuencias de esas luchas. Luchas, si no hay muertos, no hay presos, no hay desaparecidos, no hay luchas. Es decir, luchas hay, sí hay un alto nivel de conciencia que implica un alto nivel de organización e implica un alto nivel de violencia. Eso es así, acá y hace 2000 años. ¿Sí? Si no hay eso, las luchas decaen. Quiere decir que la conciencia de nuestro pueblo no está madura para eso. En la Argentina ha habido históricamente avances y retrocesos, pero un alto nivel de conciencia que fue abortado a partir del 76 y de ahí en adelante los partidos mayoritarios, los partidos del sistema, básicamente la socialdemocracia, el radicalismo y el peronismo, diseñaron el tipo de Argentina que íbamos a tener para los próximos 100 años y en eso estamos. Pero antes de eso, se llegó a uno de los más altos niveles de conciencia en la lucha de clases y la lucha antiimperialista. Es el parámetro con el que nosotros, por lo menos en convocatoria, medimos la realidad, analizamos la realidad, usamos las categorías del materialismo histórico, del materialismo analítico, pero todo lo vemos a la luz de la lucha de clase y la lucha antiimperialista. No tenemos otra manera. Y entonces, en ese sentido, digo que las primeras luchas, las luchas de 1910, 1920, la lucha de los obreros anarquistas, básicamente, socialistas, comunistas, hasta el 1940, 1950, esas luchas siempre tuvieron un alto grado de organizaciones de solidaridad con los presos, con los muertos, ¿no?, con los encarcelados y perseguidos, siempre. Es decir, las luchas en general se planifican, ¿no? Si uno dice, bueno, yo voy a tirar una piedra, voy a tirar una mola, voy a lo que fuera. Bueno, tengo que planificar las consecuencias de eso, porque si no pasa que a veces el compañero cae preso y dice, pero si yo no hice nada, ¿no? Es decir, no es delito luchar. Bueno, no, sí es delito en general, por lo menos para nosotros. Entonces, digo, en esos años siempre ha habido organización de familiares, de presos, las propias organizaciones generaban sus propias estructuras de lucha. Ya más contemporáneo en el tiempo, sobre todo a partir de ese periodo que se llamó tan glorioso, que se llamó la resistencia peronista, entre 1955, 57 y 1970, digamos, 18 años más o menos de lucha, el avance de la lucha de clase y lucha antiimperialista fue creciendo en calidad y en masividad y por lo tanto en organización, ¿no? Ya hacia mediados de los 60 ya aparecían las primeras, o fines de los 50, principios de los 60, aparecían las primeras guerrillas rurales, las primeras guerrillas urbanas, Uturunco, Tacorralo, destacamiento de 17 de octubre, y sobre todo un alto nivel de violencia, ¿no? La clase obrera se organizaba, explosión, vengo de una ciudad, Mar del Plata, que por ejemplo proveyó el 80% de los explosivos que durante 18 años se utilizaron en la lucha antidictatorial, salió de Mar del Plata. ¿Por qué? ¿Qué hay en Mar del Plata, además de pescados? Hay piedra, la famosa piedra Mar del Plata, que se saca con barrenos, con dinamita, con explosivos. Bueno, se choreaban esos explosivos y se usaban en ese tipo de lucha. Y paralelamente siempre, incluso ya desde las ejecuciones del general Valle, siempre me acuerdo, Susana Valle, la hija del general Valle, que se puso a la cabeza de la reivindicación de los fusilados, siempre hubo organizaciones de familiares, organizaciones que fueron avanzando en eso. Es decir, es necesario prever las luchas y organizar estructuras que puedan colaborar con esas luchas, ¿no? Ya mediados de los 60 se empezaron a, me acuerdo, ya yo estaba en secundario, pero me acordaba, ya aparecían COFAPE, Comisión de Familiares de Presos Estudiantiles, Políticos y Gremiales, ¿no? Fue muy importante, estuvo muchos años. Estamos hablando ya de la dictadura de Onganía y de Lanusse, es decir, se empezaron a desarrollar siempre organizaciones, muchas veces clandestinas, que se ocupaban de los presos, de los perseguidos, digamos, de la infraestructura que se requiere. La clandestinidad requiere mucha infraestructura, casas, correrse de un lado a otro, evitar ser detenido, abogados. Hacia fines de los 60 aparece la famosa y gloriosa Asociación Gremial de Abogados, y eso es un salto de calidad importante, ¿no? Se llamaba Gremial de Abogados porque justamente los colegios de abogados, igual que ahora, representaban en general los grandes estudios o las empresas estatales. Entonces, es decir, los abogados eran también represaliados, muertos, desaparecidos. Estamos hablando de la dictadura de Onganía y de Lanusse. Entonces aparece la Gremial de Abogados, que llegó a juntar más de 300 abogados, de los cuales más de la mitad están muertos, ¿no? Y no todos están muertos por desaparecido por abogados. Muchos cayeron en combate porque eran combatientes de distintas organizaciones. Lo que quiero decir con esto es que a medida que se desarrolla la lucha, a medida que las organizaciones se desarrollan, es más fácil o casi lógico que se desarrollen las estructuras de solidaridad. Esto siempre es así. Si hay pocas luchas y pocas organizaciones políticas, u organizaciones políticas que arreglan con el sistema, ¿no? Organizaciones que, bueno, puede ser que de vez en cuando tienen una piedra, pero son parte del sistema capitalista. Ellos no van a organizar nada, porque tiene que ver con esto. Es decir, tiene que ver con que el que fractura las leyes del sistema es el combatiente, el luchador, y el que colabora de alguna manera tiene también muchas veces es represaliado. Entonces eso tiene que ver con esta característica. Posteriormente, cuando aparecen a fines de los 60, principios de 70, las primeras organizaciones revolucionarias armadas que finalmente confluyen en dos grandes organizaciones, que son ERP y Montoneros, el nivel de lucha crece y por lo tanto también el nivel de solidaridad está muy relacionado a esa lucha. Yo fui un militante montonero, era un joven oficial de la Organización Montonero allá por los años 70, y ya Montoneros había creado lo que se llamó el Servicio Nacional de Presos. El Servicio Nacional de Presos era una estructura muy fuerte, muy poderosa, que se encargaba de todos los presos montoneros en el país. Estamos hablando de miles de presos. La estructura, e incluso de planificar las fugas. Es decir, la fuga de Trelew, ¿ustedes creen que cómo se produce? Bueno, en gran medida por la valentía y la lucidez de los presos, pero sin la estructura de afuera era muy difícil, y sin los familiares, sin los abogados. Es decir, gran parte de la fuga la planifican los abogados, los familiares que llevan, que traen. Yo viví eso en mi carácter de preso político ya a partir del 75 y 76 en adelante. Es decir, el Servicio Nacional de Presos Montoneros no solo atendía a los presos montoneros, sino a gran parte de compañeros y compañeras de otras organizaciones que o sus organizaciones fueron muy golpeadas, muy diezmadas, o no estaba por ahí en sus prioridades. Entonces, fue muy importante. Siempre recuerdo la última gran jefa del Servicio Nacional de Presos Montoneros, fue Adriana Lesgar, la hermana de Susana Lesgar, muerta en Trelew. Nombre de guerra Patricia, que fue secuestrada y nunca más apareció. Nosotros tenemos muchas madres desaparecidas, no solamente la Azucena Villaflor, sino madres de presos que fueron desaparecidos, la mamá de Dante Gullo, montones de madres que fueron desaparecidos. Un ejemplo claro, el mío mismo. Mi papá colaboró para sacarme a mí de la comisaría con la estructura de Montonero, y sabía que el riesgo que corría fue fusilado. Es decir, era algo normal. El golpe vino a abortar todo eso. El golpe vino a abortar y mandó la conciencia a la edad de piedra. Eso es lo que pasó. Seguimos en Embarrando el Aire número 73. Abrazar hasta romper las cadenas. Y tenemos para compartir la segunda parte de las palabras del Negro Suárez, integrante de la Gremial de Abogados, organización por la que tenemos mucho afecto. Entonces, aparecía la democracia, ya había mucha discusión, porque a este preso lo defiendo, el otro no, este sí porque, qué sé yo, es un preso sindical, aquel no porque fue a tomar un cuartel. Me acuerdo la discusión que había para defender a los presos de Tablada. Yo mismo fui detenido, estuve 3 años preso los 3 primeros años de Menem, y no era fácil. Nosotros tenemos muchos compañeros que han muerto tratando de recuperar dinero, tomando bancos, camiones de caudales, y era muy difícil. Fue una época muy oscura, sobre todo los primeros 7 años del, me acuerdo, los presos de la obediencia de vida y del punto final, y los presos del plan austral. Los presos del plan austral eran 4 presos de la juventud peronista que fueron en una movilización, los agarraron con molo, tiraron molotov, se comieron como 6 años, y los presos que lucharon contra la obediencia de vida y el punto final, que eran de la juventud comunista, de la Federación Comunista, también. Eso fue durante el gobierno alfonsinista. Durante el gobierno de Menem fue una de las épocas también más oscuras. Era muy, muy difícil la defensa de los presos. Creo que porque además había presos de primera y de segunda, estos sí, a estos no. Yo recuerdo cuando cayeron los presos de Quebracho, era muy difícil porque no era fácil concitar solidaridad. Es decir, caía el muro de Berlín, muchos cuadros militantes de ERP y Montoneros se iban con armas y bagajes o desertaban, o se iban con sus casas, o se iban al menemismo. En fin, fue muy difícil la lucha por los presos durante ese periodo, sobre todo los presos de Quebracho, de otras organizaciones también, pero básicamente los presos de Quebracho. Se organizaron los familiares, es decir, hubo, creo que era, después del advenimiento de la, de la democracia, creo que el nivel más alto se concitó ahí, defendiendo los presos de Quebracho, ¿no? Que eran 4 presos, dos o tres prófugos, y costó mucho, pero se logró un alto nivel de solidaridad. O sea, que tiene que ver también con la organización, ¿no? Pues, posteriormente, antes de la gremial de abogados, apareció Fidela, la Fundación de Investigación y Defensa Legal Argentina, que yo formé parte, y que también fue un salto importante en ese periodo muy oscuro, donde algunos presos se los defendía, otros no. Después vino el kirchnerismo, y ahí otra vez, vuelta como en los Juegos de la Oca, otra vez, ¿no? El kirchnerismo no reconocía presos políticos. Sin embargo, esos 12 años de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner fueron donde más presos hubo. Hubo más de 200, 300 presos, y donde hubo más cantidad de muertos por gatillo fácil y también desaparecidos. El kirchnerismo es el único gobierno desde el 83 hasta hoy que está condenado por desaparición forzada de personas. La causa Iván Torres, ahí en la provincia de ustedes. Entonces, costó mucho. Durante el kirchnerismo fue un retroceso terrible, todo el mundo se hacía kirchnerista. Renació la gremial de abogados ya por el 2010, nos costó muchísimo, pero muchísimo. Nos ninguneaban, nos mataban. Es decir, el kirchnerismo decía, es decir, todo lo que tocaba lo destruía o lo cooptaba, ¿no? Fue un periodo muy duro para mí, por lo menos, para muchos de nosotros, fue uno de los periodos más duros en la historia de la solidaridad, de la lucha, el kirchnerismo, y sobre todo el problema principal que pasó durante el menemismo también, los organismos de derechos humanos miraban por otro lado, se hacían los boludos. No había presos políticos. Yo recuerdo, por ejemplo, una pueblada en el menemismo, en la estación de Aedo hubo 200 presos. Algunos tardamos como un año y pico en sacarlos. Imagínense, hoy uno dice, ¿pero cómo? Sí, Néstor Kirchner tuvo 200 presos políticos y muchos de ellos tuvieron casi un año. Sí, efectivamente, los presos de Las Heras, que están condenados a perpetuo todavía. Es decir, hubo una cantidad de presos. Yo recuerdo el 22 de agosto del 2000, debe ser 2007, por ahí, que hubo una movilización por el 22 de agosto, cayó el Pelado Perdía, cayeron varios militantes de Quebracho, tuvimos Diego y Carlos, dos militantes que fueron también detenidos, que fue una campaña, para mí una de las campañas más importantes que he vivido yo en los últimos tiempos para su libertad. Es decir, hubo, pero el kirchnerismo ninguneaba todo eso. Cuando nace la gremial de abogados, como dije, nos costó mucho, porque nace en pleno kirchnerismo, pero logramos ir de a poco, como dice una compañera nuestra, dice, nosotros nos imponemos a prepotencia de trabajo, dice, ¿no? Una compañerita muy joven que tenemos, de Ramallo, dice, a prepotencia de trabajo. Es decir, la gremial lo que ha hecho es cargarse encima con las defensas. Es decir, somos muy duros, casi inclaudicables en ese sentido, pero mostramos nuestro trabajo. Y entonces, a partir de ahí, la gremial también ha sido un avance importante en el tema de la defensa de los presos, a diferencia de organismos de derechos humanos, del 100% de los organismos que se quedaron en el pasado en las causas de delito de lesa humanidad y no reconocían los nuevos presos producto de la nueva situación, la gremial no dejó de defender presos. Nunca se ha cargado al hombro, no sé si el 100%, pero el 80% de los presos en los últimos 10 años. El último ejemplo fueron, bueno, en los últimos 5 o 6 años, básicamente los presos de las comunidades originarias, los presos mapuche, que muchas veces no eran defendidos, no querían ser defendidos. Nosotros tuvimos que ir 2.000 kilómetros hasta Bariloche, la comarca andina, todo lo que es Neuquén, Chubut, Río Negro, las causas federales, el 100% de las causas las hemos tenido nosotros. Y ahí se han empezado, y han aparecido nuevas organizaciones de derechos humanos y algunas organizaciones históricas que empezaron a colaborar, ¿no? Hasta llegar a hoy, yo me estoy olvidando, bueno, los presos anarquistas. Fíjense ustedes, por ejemplo, los presos anarquistas que hicieron un scratch a Clarín, ¿no? El kirchnerismo los dejó tirado. O sea, el kirchnerismo puteaba contra Clarín, pero cuando aparecieron quienes atacaron Clarín, los dejaron tirados. Los únicos que los defendían era la gremial de abogados. Y así pasaba. Es decir, ahora, ¿de lo que depende qué es? Depende de la organización política, que esté luchando y que esa organización genere las estructuras como para bancar las consecuencias de las luchas, que son presos, muertos, desaparecidos, como en cualquier lugar. No estoy inventando nada raro. Pasa acá o pasa en la Franja de Gaza o en el País Vasco, es decir, en todo lado. Me acuerdo en el País Vasco, una de las primeras cosas que a mí me impactó las varias veces que viajé a Euskal Herria fue Etxerat. Etxerat, que en vasco quiere decir vuelta a casa. Etxerat, a casa. Era la organización, es la organización de los familiares de los presos, una organización muy poderosa, Etxerat, que luchaba no solo por la libertad de los presos, sino para los presos vascos, presos del Estado español, de la justicia española. Eran trasladados 2.000, 3.000 kilómetros, incluso en algunos casos hasta los territorios de ultramar, y entonces por eso se llamaba Etxerat, que era volver a casa, concentrar a los presos en Euskal Herria, ¿no? Euskal Presuak, quiere decir presos vascos, a Euskal Herria, ¿no? Era la consigna. A mí me llamó mucho la atención porque nosotros estábamos muy atrasados. Creo que a ese nivel llegamos los montoneros con el Servicio Nacional de Presos Montoneros. Hoy está débil la situación, debemos reconocer, ¿no? Está muy débil, lo vemos. Es decir, hay una cosa es la solidaridad de sacar un comunicado, otra cosa es el apoyo real, concreto. Y muchas veces tiene que ver también con dos cosas. Primero, con la escasa organicidad que hay en nuestro país, la escasa presencia de organizaciones de disputa del poder, no de disputa por planes y bolsa de comida, o disputa por un diputado, disputa por el poder. Para nosotros, por lo menos para Convocatoria, el poder es sacar a los personeros del capitalismo y del imperialismo, del Estado, y poner a los nuestros. Eso puede llevar 100 años. Bueno, mientras tanto, obviamente que las luchas son débiles. Nosotros lo estamos viendo, vemos estas debilidades, por ejemplo, en el caso de los presos mapuche. No es fácil, porque nos dicen, estos son los mapuche buenos, los otros son los mapuche malos, estos tiran piedra, estos toman, estos no, estos se pelean con la gendarmería. Bueno, lo hemos visto en otros casos. Entonces, bueno, yo creo en definitiva que esta historia, que la cuento muy, muy rápida y que me olvido montones de cosas, necesitaría mucho tiempo, va a ese ritmo, ¿no? El ritmo de la solidaridad y de las organizaciones de solidaridad con presos tiene que ver con el ritmo de la lucha de clase y la lucha antiimperialista. Bueno, un abrazo a todos, a todas y a la audiencia. Bueno, un abrazo. Qué ganas de juntarse, ¿no? De sentarse, escuchar al cumpa, a conversar, a enredarla. Me parece que necesitamos estado de conversa para reflexionar un montón de cosas, ¿no? Más allá de las diferencias o no, digamos, como que te termina sacudiendo, conmoviendo un montón de cuestiones que van trayendo. A mí me pasa algo como muy fuerte porque en realidad yo estoy convencida de que el poder no quiere abandonar sus privilegios, ¿no? Y que no los licita. Entonces no es que si muchos le decimos abandonen, señores, sus privilegios, los van a abandonar. Entonces ahí se me plantea un problema, porque a su vez me acuerdo de Soraya diciendo, bueno, yo no quiero entregarle más vida a estos monstruos, y yo no, me cuesta asumir, bueno, el tema esto de bueno, la lucha implica que haya desaparecido, que haya presos, que haya asesinados. Entonces las dos cosas se me ponen como en contradicción, ¿no? Lo escucho y digo, qué fuerte, porque aparte estamos acostumbrados a que la gente, cuando habla de que ejerció violencia en la lucha, lo dice con timidez, ¿no? Hemos llegado como a un grado de que eso solo se puede decir con un montón de disculpas, de mediaciones. Escuchar a alguien que lo asume y que lo dice con orgullo y lo reivindica es como de otra época, y me parece fuerte, y me parece importante que haya lugar también para poder decir esto. Sí, sobre todo cuando esos discursos, esas palabras, esas paradas no están tanto. Yo también escucho a jumpas que se plantan y dicen, bueno, esa sensibilidad tan pacifista, tan demonizadora, de otras formas de lucha, en realidad muchas veces esconde también ciertos privilegios de clase. Y vos nomás a Soraya, a mí se me viene Romy diciendo, che, matan todos los días el capitalismo, encarcela todos los días, digamos, ya que esto va a pasar, veamos la mejor manera de cómo lo enfrentamos. Creo que hay un debate todavía ahí abierto en relación a las maneras, a los modos, al uso o no uso de la violencia como forma de luchar, que creo que no está saldado todavía y hay un montón de tela para cortar por ahí. Me parece... ¿Vos me querés interrumpir con algo? No. Me parece que bueno, que luchar sí es delito muchas veces, porque lo convierten en delito. O sea, el sistema judicial está diseñado para convertir en delito lo que justamente no quieren las clases dominantes. Ahora sí, seamos claros, para que algo sea delito tiene que estar escrito en un código penal. El código penal, y lo estamos viendo con la ley bases, la hacen los poderosos o los títeres de los poderosos. Entonces, claramente va a haber un montón de cosas que van a ser nombradas como delitos por quienes ostentan el poder y se sienten amenazados por aquellos que los cuestionamos. Y lo otro que quería decir también es, a veces me hace súper ruido cuando salimos a demandar el derecho a la protesta, ¿no? Como, bueno, hay que luchar por el derecho a protestar. Y a veces eso nos hace también perder las causas originales de la protesta. No sé si me explico. O sea, yo preferiría no tener que protestar directamente. O en todo caso, hacer algo conducente a que no haya razón para protestar. Pero ahora tener que encima estar luchando para tener derecho a protestar, como... me parece como un... Es que aparte... una locura. A mí me parece que ahí es como que no nos hacemos cargo del enfrentamiento, ¿no? Digo, cuando uno reclama el derecho a protestar, que está... me suena como a medio infantil, mami, déjame que me queje. O sea, es raro. Cuando vos vas a protestar es para cambiar algo, entonces... Yo igual lo leo como estrategia a veces, ¿no? Digo, como estrategia de ver cómo nos cuesta un poco menos. No sé si lo comparto, pero digo, me parece que hay algo de eso de, aunque sepamos que es toda una farsa, aunque sepamos que vienen a por la vida en todas sus formas, bueno, qué contradicción, qué modo le puedo meter, digo, como cuando se lucha por las leyes, ¿no? Sabemos que para garantizar el cuidado de un territorio hay que tener cuerpos que lo puedan garantizar. Ahora, por ahora, cuando no nos da todo, bueno, en este momento, ¿qué nos conviene? Digamos, me parece que son como estrategias y también con la ilusión de que tenga menor costo. Uno, digo, todos celebramos la fuga de Rawson, pero digo, mataron a Isai Kumpas, ¿no? Digo, ¿quién tenía razón? ¿El que decía que nos libere la lucha popular o no? Esperaban un año más y lo sacaban como el de putazo. ¿Y quién sabe eso? Digamos, bueno, nada, es un problemón. Por eso, a esa conversa que quiero tener, también lo invito a Cacho. Digo, me parece que tenemos que estar todos sentando en esa conversa. Bueno, y ahí vos lo nombrás a Cacho y me parece que él trae algo de lo estratégico, ¿no? Yo, más allá de lo ético, que no tengo saldado, pero también me pregunto si vale en cualquier momento, no en el sentido por si está bien o está mal, pero hay veces, si no frenás la lucha, cuando te cortás solo con una acción muy, muy sacada. Y sí, la verdad que es difícil... porque, qué sé yo, yo viví el 2001, yo decía, no hay que enfrentarse a la policía, así no, y la verdad que en un momento dije, sí, va por ahí, porque éramos todos enfrentándonos con la policía. Y hay otras veces que justamente el enfrentarte o avanzar hace que un montón de gente se vuelva a su casa. Es muy fácil poder juzgar esto cuando sabes lo que pasó después. Dos cosas. Me parece muy interesante lo que dice de asumir o tener en cuenta las consecuencias de los actos que uno hace, ¿no? Entonces, tener la previsión estratégica de, bueno, si yo voy a hacer una determinada acción, ¿qué puede llegar a pasar? Y tomar las previsiones del caso. Eso me parece como algo elemental, pero que muchas veces descuidamos, ¿no? Nos lanzamos a hacer la acción sin medir consecuencias. Y por otra parte, esto que acá rebotando con algo que dijo Maxi antes y que me hizo recordar lo del debate no saldado de uso de violencia o no, que es que muchas veces se invisibiliza, muchas veces no, casi siempre, la violencia del sistema continua, la violencia con el hambre, la violencia con la represión, la violencia con el uso ilegítimo de las leyes o el sistema judicial sobre las clases más oprimidas. Che, y bajo ningún aspecto ponerla al mismo nivel, ¿no? No es lo mismo ir y apedrar y tener una lucha callejera con una fuerza represiva que estar explotando a la gente, explotando a las montañas, tirando veneno. Son dos cosas radicalmente diferentes. Pero esa violencia que es enormemente mayor muchas veces se invisibiliza y pasa como que no pasa nada, y el que rompe la paz social es el que tira una piedra. Vamos. Bueno, hay muchas historias preciosas, pero hay una particular. Ese viernes en Comodoro Py, cuando la jueza ordena liberar, que primero eran 4, después 6, después al final eran 17, y todo era confusión, y finalmente les abrieron las rejas como a las 3 de la mañana. Bueno, uno de los detenidos no estaba en Comodoro Py, estaba en Marcos Paz. Les digo, todo era confusión, de hecho se venían después los feriados, nadie sabía bien si efectivamente esa misma noche los iban a largar. ¿Se imaginan que irse de Capital hasta Marcos Paz no es algo sencillo? Y de hecho ni siquiera se sabía si efectivamente se le iba a dar la liberación esa misma noche, ni a qué hora, ni nada. Bueno, se sabe también, entre estas experiencias que estamos juntando, que nada, te dan la orden y te liberan. No importa si son las 2 de la mañana, las 4, y si vos estás en el medio de la nada, en Marcos Paz, en una ruta que al costado tiene una cárcel, y vos no tenés un mango, no tenés celular, no tenés nada. Bueno, como todos estábamos conectados esa noche, entre ellos la gente de la Asamblea de Marcos Paz. Lo primero que hicieron los compas de la Asamblea de Marcos Paz fue irse a hacer guardia, y lo vieron al compa caminando al costado de la ruta solito, ahí que por fin lo habían largado, y no se imaginan que no se iba a quedar ahí en la puerta a esperar. Se puso a caminar en la ruta y los compas de la Asamblea de Marcos Paz lo encontraron. Porque en el medio de todo este garrón enorme, se van tejiendo historias como esta que nada, que tiene esa belleza de todo lo que nosotros somos capaces, y de todo lo hermoso que se puede construir alrededor de tanta cosa horrenda. Llenar el aire de barro me suena raro. A mí más raro me suena querer llenar el aire sin embarrarse. Hay un montón de cuestiones en la unidad 14 donde está el Almirante Matías, que no se están cumpliendo. He sido víctimas del hostigamiento por parte de la penitenciaría. Estamos acompañando a los Pulamien, y es como un hostigamiento constante, en donde cuando estaba el Lonco Facundo acá, algunas veces no hemos podido ingresar porque ponen trabas. Nada, en su momento se hizo toda una obra de teatro frente a nuestros propios ojos, que podemos dar fe de que lo que vimos y lo que escuchamos, tratando, digamos, de culpar en ese momento al Lonco por algo que en ningún momento había sucedido, porque estuvimos ahí presentes. Nos hemos tenido que volver, no nos han dejado entrar comida, han manoseado nuestros instrumentos ceremoniales, o sea, como bueno, eso, ¿no? El tamborcito, ¿este tamborcito para qué es? Muchas cuestiones de ninguneo, no cumplir con el protocolo que corresponde a nuestra cultura. Hay cuestiones que son culturales y que son necesarias, como la cuestión de la alimentación, por ejemplo, es muy importante. El tema de la alimentación, uno no vuelve al territorio solamente porque tiene ganas de no tener tantos horizontes, sino por un montón de otras cuestiones que tienen que ver con la espiritualidad, tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con el lawen, tienen que ver con un montón de cosas. En este último caso, por ejemplo, nosotros llevamos a la Mian Matías carne de campo, digamos, donde no tiene ningún tipo de procesamiento externo, ni químico, ni nada por el estilo. Está ni siquiera pasado por el congelador. También llevamos Mudai, que el Mudai para nosotros es sumamente importante. Yo siempre digo que es como un buen líquido. O sea, con los mismos cuchillos que intentaron cortar la carne, que no nos permitieron pasar, tuvimos que manosear toda la carne ahí, sacándole los huesos, cuando ya habíamos pasado en otro momento, porque el asado y la carne tiene hueso, es así, o sea, no hay de otra forma. Y con esos mismos cubiertos revolvieron todo el Mudai, una forma despectiva completamente hacia nosotros, nos gritaron. Uno de nosotros se llevó un llamado de atención cuando fueron ellos los que nos hostigaron, nos quitaron, nos han filmado en otros momentos, nos han perdido los papeles, nos han perdido el documento, nos han hecho entrar 40 minutos tarde a la visita, nos han echado antes. Un montón de cuestiones que han sucedido y que no se componen. Si bien se están haciendo todas las cuestiones legales para que esto, lo que hay es un llamamiento también a la empatía y a la solidaridad de toda la gente para que estas cosas dejen de pasar. Bueno, acabamos de escuchar primero a Paula, que nos hablaba desde Buenos Aires y nos traía esta linda historia de esta organización incipiente que se está armando alrededor de acompañar a los presos, a los preses, de que detuvieron oponiéndose a la ley base en el Congreso, y después al agua, que está acompañando a Matías. Sí, que hay acá un alias para aportar desde donde se pueda ahí a la red de contención de Matías, que está ahí preso en Esquel, y el alias es teja.elevar.dulce.mp. Repito, teja.elevar.dulce.mp. Nada, y por ahí pensar que cuando alguien va preso es un montón en donde uno puede acompañar, ¿no? Porque digo, seguramente hay ahí una familia que queda teclando y que está bueno poder apañar. Está re bueno poder mandar cartas, mensajes para que se sepan que no están soles. Está bueno reclamar por su libertad. No sé, un montón de cosas que si uno se pone a pensar. No, y decir que justo la abogada del Peñi Matías Santana es Laura Taffetani, parte de la gremial de abogados y abogadas de Argentina, y que es un laburo que hacen sin cobrar un peso, ¿no? Y con un amor, con una pasión, que bueno, es de destacar, ¿no? Es que ese amor y esa pasión son re contagiosos, ¿no? Como que me parece, sí, que hay algo inspirador y en esto de los compas yendo a buscar a gente que no conoces solo porque nada, por algo de la solidaridad que contagiosa de la lucha y de la vida, ¿no? De bueno, voy a salir a buscar a un compa que están liberando que no conozco, soy de una asamblea que está trabajando los agrotóxicos, lo que fuera. Nada, me parece que hay algo ahí con que la gremial tiene muchas de estas cosas, que a veces somos críticos del heroico, pero creo que rosa o codea algo de eso que siempre criticamos, ¿no? Che, y qué distinto que es que te liberen de la cárcel y que haya gente ahí recibiéndote, apoyándote y a salir y estar caminando sole por la ruta. Y otra cosa a destacar de la gremial es que también se está haciendo cargo de las niñes, de la familia Villalba. La familia está haciendo perseguida en Paraguay, apresada, encarcelada, asesinada y desaparecida. Y bueno, y hay más de una docena de niñes de esa familia que están a cargo, legalmente incluso, de la gremial, ¿no? Y que bueno, están acá como refugiados esos niños. Y es una cosa que no se sabe mucho, pero que es parte también de la pañe, ¿no? Me hace acordar de la guardería cubana, ¿no? Bueno, y la verdad es que nosotros estamos casi terminando el programa. La sensación es que tendríamos que hacer 25 programas más sobre la temática, porque bueno, nos metimos en un lugar y empezaron a salir infinidad de cosas que tendremos que ir procesando y trabajando de a poquito. Y había llegado una radio participante. Tuvimos un rebote al aire alado. A veces me siento presa de mi cuerpo e imagino qué lindo sería que mi espíritu volara libre, ser parte del viento y ver a todo el mundo desde otro lugar. Pero después pienso qué horrible sería ser un fantasma, no tocar ni hablar con nadie. Creo que a veces esas cadenas que nos atan hacen que tengamos una base. Sin ellas no seríamos nadie. Tal vez habría otras formas de existencia. No sé, no sé. Gracias por sentir, pensar y compartirlo. Qué lindo. Nada, no me quiero ir sin recordar que parte de las experiencias que tramitaron los presos políticos fue seguir resistiendo adentro de la cárcel, ¿no? Y que si hoy por hoy existen, por ejemplo, centros universitarios dentro de las cárceles, es porque ellos las crearon. Pero poder pensar que más allá de cuántas rejas, por supuesto que es un horror y hay que luchar por la liberación, pero que aún así en esos espacios les cumpas han logrado crear libertad dentro de la prisión. ¿Puedo leer algo cortito? Te recuerdo, amor, que te amo para que me recuerdes que solo quiero vivir para ser libre. Recuérdame, amor, que esa es mi lucha y mi razón, esa y solo esa, y tú. Recuérdame amarte libre en las tierras a las que pertenecemos. Recuérdame reír contigo, mirarte a los ojos sin miedo a nada y caminar. Recuérdame juntos, recuérdame, para vivir en un lugar en que todo se haga a su antojo, sin que nadie diga cómo ni cuándo. Recuérdame, amor, que te amo y que solo quiero vivir para que seas libre. Recuérdame con cada beso que te juro que yo también lo haré, y nos amaremos libres, y seremos libres, amor, simplemente libres, inmensamente libres. Matías Catrileo. Wow. Asesinado por el Estado chileno. Wow, me hizo acordar mucho a Miguel Hernández. Gracias, Inti Méndez, por compartir esa poesía. Es hermosa, y nada, nos vamos con el testimonio de un cumpa que viene apoyando a los presos y que me pareció importante que nos recordase esto con sus palabras. Acerca de la cárcel, del sistema carcelario en general, de las instituciones de encierro y sobre todo de la sociedad punitivista que refuerza, digamos, estas instituciones. Primero, en principal, es importante comprender que todos como sociedad en conjunto somos parte fundante de esta realidad y no podemos ser indiferentes. La cárcel es una herramienta de castigo, de control social, y creo que todo preso es político porque recae siempre sobre los mismos sectores marginados, responde a los intereses de las clases dominantes, recae sobre las personas pobres, migrantes, identidades que no se ajustan a la heteronorma capitalista, personas que enfrentan un sistema desigual. La cárcel es clasista, la cárcel es profundamente racista. Entonces, es por eso que todo preso es político. Su encarcelamiento responde a los intereses de las clases dominantes. Pasan las semanas engordando el expediente. mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama para pagarle al abogado. Si algún día sale libre, tendrá que dormir parado. En este tiempo que es tan oscuro, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, hay que vivir, hay que luchar y vamos juntos a la acción. Oír el río, oír el viento, oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol, oír el río. Oír el viento y mirar bien la luna hoy. Vamos en ronda hacia el futuro. Oh lluvia, sol, lluvia, sol, lluvia, sol, sol, sol. Vamos en ronda hacia el futuro, armando nuestro caminar. Hola, acá, Educando Adultes, embarrando el aire. No nos fuimos, seguimos acá, solamente que más después. Porque querían que dos solos queden juntos, y bueno, cosas de la radio, así. Y nos mandaron para el final, nos dijeron, chicas, tienen la parte más importante, tienen que cerrar. Igual avisar que para quienes escuchen en vivo, cuando cerremos vamos a hacer un bonus track. Bonus track, que significa un tiempo extra. Claro, un tiempo extra, como un tiempo que no se va a grabar, así que probablemente quienes nos estén escuchando, no sé, el domingo en Aras mismo, o por la Piuqué, o por Zumba la Turba, o por Archive, o así, no lo escuchen. O pero por la página. Es como un premio para que nos escuchen en vivo, que es como que nos escuchan un poquito más, como que tienen un extra si les gusta el embarrando. Y si no, no, si no, ¿para qué escuchan el embarrando? Si no les gusta. Por ahí lo escuchan para controlarnos. Chan, chan, chan, chan. Pero entonces también tendrían que escuchar el bonus track. Claro. O por ahí nos escuchan para escuchar Educando. Ah, es verdad. Bueno, el número para radio participar es 2-9-4-4-80-23-15. Así que pueden escucharnos por la página, que es Embarrando el Aire en Website. Website. Igual esos están los viejos, no los subimos a la página. Pero están los viejos y los pueden escuchar todos. El primero es muy tierno, tenemos toda la voz así. Y nosotros no estamos. Estamos en el segundo recién. Porque el año pasado íbamos solamente los programas pares. Íbamos todos. Y bueno, la radioparticipancia es muy importante. Por favor, radioparticípennos. Sí, porque si no nos morimos. No, no nos morimos, pero nos van a hacer muy felices. Nos morimos. Muy alegres, más que felices. Y si no nos estás escuchando en vivo, además de que no escuchas el bonus track, nos vas a tener que radioparticipar de una forma más complicada, que es a un email a embarrandoelaire@gmail.com, ¿no? Gmail, por las dudas digo, que se escribe Gmail. O sea, mail, claro. Bueno, igual, ¿quién no sabe eso? Bueno, pero... si no lo sabe, dudas, ¿para qué tiene Gmail? Pero por ahí no tiene Gmail. Tiene que crear uno para radio participarnos. Chan chan. Bueno, por favor, radio participennos. Y nos hace muy alegres cuando nos radio participan. Es como que, nos radio participaron. Ustedes mismos nos escuchan. Así que eso es muy importante. Y no nos llamen por teléfono porque nos asustamos. Porque es como, ¡ah! Nos están llamando. O sea. Y, sí, puede ser tampoco audios. Nos complica bastante. Sí, no creo que lo pasemos. No se mueran, acá les escribimos. Gracias. Pero alguien más. Además de ustedes. Y la consigna no obligada es. ¿De qué te sentís prese? O preso, o presa. ¿No hay voz de qué te sentís presa? Una de todas las cosas. ¿De qué me siento presa? De tu madre. ¡Arre! ¡Qué mala era! ¿De qué te sentís presa? Del dentista. ¿Del dentista? Ay, qué horrible es ir al dentista porque es como que... justo tenemos una dentista bastante buena, pero no sé, es como que... como que no te puedes mover, no podés. Claro, y no puedo irme si quiero. Claro. No sé, a ver, yo de qué me siento presa. O sea, de muchas cosas me siento presa. De los zapatos. ¡Ay! ¿De los zapatos? En verano, porque en invierno es como que te abrigan y así. Pero en verano, cuando me hacen ponerme zapatos, es como que siento que mis pies están presos, como que no los puedo mover, como que ¡ah! Y mi mamá me dice, ¡cálzate, Antígona, que te vas a pinchar con la mosqueta! Y yo como, ¡no! Quiero tener mis pies libres, ¿no? Sí. Y de las medias también. Igual a veces sí, me pincho y me quemo y me duelen las piedritas. Pero es mejor que nos duela libres a que no nos duela encerrados. Depende de qué. Y para mí ahí tiene que ver mucho también con la pandemia, ¿no? Como que... ¿los zapatos? No, eso de que nos duela libres, que la libertad nos duela antes de no sentir nada con estar encerrados. Pero, dale, yo sé que ya cambiaste de tema, pero... si me pongo unas sandalias, no voy a no sentir nada. Pero hay una libertad que estás cediendo ahí. Cuando te pones zapatos... me siento presa de mi historia, pero a la vez es mi piso. Claro, eso para mí pasa... a mí me pasa mucho que de lo mismo que te sentís presa es como a la vez una base. Es como algo con lo que empezás, no sé. El otro día justo estaba en Factor Folini. ¿Cómo los zapatos? Le estaba diciendo a Mate, ¡ay, qué linda letra! Y me decía, sí, a mí me gusta escribir en hojas en blanco total. Para, no sé si uso esta expresión, pero era tipo para no estar preso de los reglones, porque puedo hacer lo que yo quiera. Y bueno, es una base la hoja en blanco. Pero la hoja en blanco también te marca una estructura, un rectángulo, un color, vas, ¿no? Porque la mayoría de las hojas son blancas o cremitas. Pero más, también, o sea, yo pensé que lo ibas a decir con los renglones. También son una base, pero te marcan, te encierran más. Igual, claro. podés, vos, o sea, quedaría medio raro, pero vos podés escribir fuera del renglón. Sí, yo dibujo con en hojas con renglones. No, sí, pero podés escribir en el medio de los dos renglones. Sí, a veces hago eso. Sí, igual. Soy bastante desprolija, la verdad. O sea, yo para escribir tipo un texto o algo así, no, pero si es que pongo con flechitas no sé qué, yo estoy haciendo un esquema de no sé qué cosa, ahí sí uso los renglones. No, yo al revés. Ah. Es que a mí me pasa que me quedan muy desorganizados los cuadros. Bueno, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el programa? No, como también como los zapatos son una base, son también como el piso mismo. No, porque imagínate estar flotando por el espacio, estás re libre, pero no tenés una base y no puedes caminar, te quedas congelado. No. Bueno. El piso es una base, pero le va a, pero a la vez te limita a estar, no sé, en este mismo piso, ¿entendés? Pero a la vez es como que yo no conozco una realidad sin esa base, sin ese piso. Bueno, yo no soy astronauta, pero... ¡Radio Participancias! Me siento presa de mi... Me siento presa de mi percepción. Me pregunto siempre cómo sería ver el mundo desde otros ojos. Es cierto. ¡Hola, educando! Me siento presa del contexto y la inflación. A mí, no sé si es lo mismo que quiso decir la radioparticipancia, pero a veces me pasa que es como que estoy con otra gente y es como que a mí me gustaría hacer un montón de cosas y así, pero a la vez me doy cuenta que el contexto no da. No da para proponer lo que me da ganas de proponer, no da para hacer por, no sé, por muchas cosas. Y es como que ahí también te sentís como presa del contexto, que es como, dale, loco. Yo no me siento presa, o sea, sí siento eso de que el contexto no me deja, pero no me siento presa porque no existe una realidad sin contexto. Una realidad sin contexto. Bueno, sí, olvidarte de todo y de la nada. Aunque pero ahí también... igual tenés contexto. Es cierto. Porque tenés el contexto de que estás en el planeta. O sea, aunque vos no sepas que se llama planeta Tierra y lo que sea, tenés ese contexto del territorio donde estás, de los ruidos que escuchás. Bueno, si sos sordo por ahí no escuchás, pero de lo que... de la percepción, como decía esta persona, de esta otra persona, como que... Además, no sé, no creo que se refiriera a eso, pero como que vos ves, por ahí no, pero... ¿entendés? Como que te das cuenta, sentís algo, escuchas, ves, o lo que el sentido que tengas, pero algo percibís. ¿Cómo devolvernos al lugar? Bueno, este no es. Yo me siento presa por la comodidad. Interesante. Ay, a mí me pasa. Estamos como que cambiando de tema muy pum pum. La soledad, los servicios, los trabajos nos hacen una jaula de oro, encerrada pero cómoda. A mí me pasa con la comodidad, que es como que, de vuelta, no sé si se está refiriendo a esto, pero yo reboto por donde reboto. Esta es una pelotita de ping pong que está haciendo por las paredes. ¡Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum! Así. Que, ¿viste cuando estás ahí en tu cama o en un sillón muy cómodo o en una silla muy cómoda? Ah, que es como, mal. Ay, no me quiero levantar, me quiero quedar durmiendo todo el día, me quiero quedar calientita en las mantas. Pero a la vez es como... Pero a la vez también tener la libertad de quedarte si querés sería re lindo. Como, no, ¿sabes qué? Hoy no voy a la escuela, hoy no voy al embarrando, me quedo todo el día en la cama. No, mentira. No, yo, o sea, yo puedo faltar a la escuela si quiero, pero quiero ir a la escuela, ese es el problema. Me gustaría, tipo, paro el tiempo, duermo... ¿Tienes de sombra? No. Paro el tiempo, duermo 2 horitas más, lo despauso y voy a la escuela, así todo normal, toda descansada. Dicen algunas que en los procesos grupales el contexto se hace texto. Buah, qué buena frase. Sí. Pero paren, yo nunca terminé de decir el tema que empecé. No importa. En la cuarentena, para mí, tiene algo que ver con esto de es mejor estar viviendo sin libertad, preso en tu casa, pero te cuidas del coronavirus, no te sentís mal, no, porque ni siquiera es que se morían, o sea, menos personas de las que se mueren con el hantavirus, o sea, y nunca nadie, o sea, y nunca hubo una cuarentena, bueno, una pandemia sería, igual una pandemia, porque cuarentena sí hubo gente que tenía hantavirus. Pero o que no tenía, pero que cuarentena no es como de todo el mundo. No, esa es pandemia, por eso. Me pregunto si aún somos realmente libres. ¿Qué marca la libertad? Estas todas las que estoy leyendo son radioparticipancias. Pero mandes más, loco. No, pero un montonazo nos están mandando. No te quejes. Yo también pienso eso, ¿no? Porque abrazar, sé que no tiene nada que ver, pero abrazar hasta romper las cadenas y decía, bueno, ¿qué cadenas? Porque también están las cadenas tipo de solidaridad, cadenas tipo de más que el significado de cadenas que te atrapan, cadenas que te enriedan, en cadenas que te... Ay, se me fue la palabra perfecta, que te entrelazan. Como que también está ese otro significado de las cadenas que es como... No, por favor, no rompas mis cadenas. Es como, no sé por qué, pero se me viene a la cabeza tipo alguien abrazándole tan fuerte a alguien que se le rompe los huesos. ¡No! ¡Qué horror! Es que abrazar hasta romper las cadenas. O sea, ¿cuán fuerte tiene que ¿Por ser? ¿Por qué te imaginas eso? Abrazar hasta romper las cadenas es como... hay alguien que está apresado por cadenas y vos vas, lo abrazás hasta que esa persona se sienta tan bien, tan acompañado, tan fuerte como para poder romper esas cadenas. Hay gente que no le gustan los abrazos. ¡Uy! Abrazos simbólicos, no es que literalmente. Claro, porque si no, es lo que yo digo, es demasiado fuerte el abrazo. Abrazo simbólico y también cadenas simbólicas. Hasta romper las cadenas de la opresión. Exacto, eso. Muy bien, hasta romper las cadenas de la opresión. Horrible pensar que nos enredamos con cadenas. Mal, con telas de araña. No, pero no que nos enredamos y que nos quedamos ahí. Sino de enredarse, tipo, va, no sé, yo pienso en la cadena tipo de tipo las cadenas que son como un eslabón unido a otro eslabón, a otro, y eso hace algo muy grande. Me acuerdo que jugábamos un juego en la primaria que era tipo de mancha, pero de que te quedabas atrapado, tipo el poliladrón, algo así, y que los ladrones cuando nos quedamos atrapados íbamos cadena. Y el último que quedaba libre tocaba al último y así, y ahí ganaba, ¿entendés? Porque ahí se liberaban todos y volvía como de cero el juego, era como que re divertido hacer cadenita. Y es como esas cadenas, como las cadenas cuando nos juntamos todos y no entiendo, nos hacemos no una... ¿Cómo que hacía cadena? Claro, quienes estaban ahí atrapados se tocaban uno a otro. Sí. Entonces... Imagínate, era el arco de fútbol, el sí. lugar donde nos atrapaban. Entonces uno se agarraba al arco, otro agarraba la mano de otro, hasta que llegaban al otro lado del Zoom, más o menos. ¿Pero tantos eran? Sí, porque jugábamos todo el curso. Éramos ¿Pero como todo 33. El curso llenaban el Zoom? No, pero de cadenita así, como tocándote los deditos nada más, era como que te estirabas, ¿entendés? Ah, no sé, por eso es una exageración al otro lado del Zoom, pero más o menos éramos un montón. Ah, y ahí iba corriendo del otro lado y ese tocaba al último. Claro, y ahí se liberan todos a la vez. Pero no, porque si toca el último, no va para el otro, tiene que tocar el primero. Ay, bueno, tecnicismos, pero nos liberábamos todos. Pero bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Bueno. Escuchen el bonus track si nos están escuchando en vivo, que va a estar buenísimo. Y si no, bueno, ya se cierra este programa, su programa favorito. Pero bueno, la próxima semana volvemos. Sí. Así que nos vamos despidiendo de este hermoso aire. Y mañana pueden escuchar Entre Amigos, Voces Otakus y Voluntariando. Y Voluntariando. Y La Materia, ¿verdad? Que se es retransmitido. Así que escúchenos en Voces Otakus, que ahí nos vamos a escuchar. Y el domingo nos puede, bueno, si nos están escuchando en Alas, es todo esto, ¿no? Nos pueden volver a escuchar y así vuelven a disfrutar y se pierden. Porque nuestros programas a veces son como Chihiro, no sé si lo habrán visto de... Ay, Dios mío. De Coso, que la ves muchas veces y vas sintiendo diferentes significados. Y escuchando distintas cosas. Así que escuchen nuestra hermosa cortina de cierre. Frío por la madrugada. Llueve. No se llama así, ¿no? Llueve, llueve. Frío por la madrugada. Bueno, chao. Frío por la madrugada. La bruma del bosque, el mejor pasamontañas, disparan tierra recuperada. Golpea el estado y golpea con su palacio. Ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispa de libertad. Y ojalá, ojalá que llueva bencina en la ciudad y cae en la tierra mojada. La sangre de los peñi, nadie puede hacer nada. Llueve desde el triste cielo, ácido infértil de codicia y de dinero. Peñi, se está secando el cerro. La codicia del hombre está secando al mundo entero. Peñi, aquí no va a quedar nada. Traiga ese huechue que hay que organizar la rabia. Y ojalá que llueva mañana, que llueva bencina en la ciudad, que toda la rabia sembrada se convierta en chispas de libertad. Dios.